la International Consulting Corporation se complace en presentar Poder sin Límites en las Ventas. Hola, les habla Mónica Rodrigo. Bienvenidos al más reciente programa de la serie Su Camino hacia el Éxito. Lo que usted está a punto de escuchar no solo es uno de los seminarios de ventas más dinámicos e informativos que se hayan producido, sino que es un cofre de ideas, estrategias y principios que seguramente le ayudarán en su camino hacia la realización de una carrera mucho más productiva en el campo de las ventas. En este seminario, el Dr. Camilo Cruz compartirá con usted principios fundamentales para alcanzar el éxito en su profesión. Sus enseñanzas prácticas pueden empezar a ser utilizadas inmediatamente, de manera que usted pueda aumentar dramáticamente su efectividad y logre así alcanzar niveles de ventas nunca antes soñados. El éxito en el campo de las ventas es sinónimo de motivación, excelente comunicación y entusiasmo. Y para hablar de cualquiera de estos temas, nadie mejor que el Dr. Camilo Cruz, considerado en diversos círculos empresariales en los Estados Unidos, Sudamérica y el Caribe, como uno de los más altos exponentes en el campo de las relaciones humanas, el desarrollo personal y el liderazgo. Sus programas han ayudado a miles de empresarios y profesionales a alcanzar sus metas y convertir sus sueños en realidad. El Dr. Camilo Cruz, presidente de la International Consulting Corporation, es consultor empresarial y conferencista de gran dinamismo y versatilidad. Su estilo, altamente informativo y humorístico a la vez, lo han convertido en un orador de gran aceptación en audiencias diversas. Él reta a los participantes a alcanzar la excelencia en sus vidas y logra motivar a las personas a aprovechar el máximo de su potencial, desarrollar una actitud positiva y aprender los secretos del éxito. Anualmente, el Dr. Cruz ofrece un gran número de conferencias y seminarios a corporaciones multinacionales y organizaciones profesionales como AT&T, Exxon, Bermuda, Warner Lambert, Unicentro, Coca-Cola y muchas más. Miles de empresarios provenientes de más de un centenar de países han visto grandes aumentos en su productividad personal como resultado de sus enseñanzas. Si en este momento su productividad no es lo que usted desearía que fuera, si usted verdaderamente desea construir una carrera que le permita cosechar grandes triunfos, permita que Poder sin Límites en las Ventas le muestre cuáles son los elementos más importantes para alcanzar el éxito en esta última década del siglo XX. Hola amigos, les habla el Dr. Camilo Cruz. Quiero darles la bienvenida a uno de los más espectaculares programas que hemos desarrollado en nuestra organización. Muchas de las empresas que ya han implementado los principios de los cuales hablaremos a continuación nos han reportado los impresionantes resultados obtenidos. Porque déjenme asegurarles que este programa no es simplemente acerca de cómo cerrar una venta. Este programa le enseñará cómo convertirse en un profesional en el campo de las ventas. Por supuesto que Poder sin Límites en las Ventas le mostrará la manera en que usted puede triplicar su productividad. Le enseñará cómo convertir todo no en un sí rotundo y le ayudará a incorporar persuasión y efectividad en cada una de sus presentaciones. Pero lo verdaderamente importante es que los mismos principios que usted escuchará durante los siguientes minutos le ayudarán a crecer no solo profesional, sino personalmente, y le mostrarán el camino para construir mejores relaciones con las demás personas, le ayudarán a desarrollar una gran autoestima, le enseñarán el importante arte de la comunicación efectiva y le permitirán aprovechar el máximo de su potencial. Porque seamos conscientes o no de ello, todos somos vendedores. Si estamos involucrados directamente en el campo de las ventas, nuestro éxito depende de que sepamos o no vender nuestros productos y servicios. Si estamos buscando nuevas oportunidades de trabajo, tenemos que encontrar la mejor manera de mercadear nuestros talentos y habilidades. Si somos padres de familia, constantemente estamos vendiendo a nuestros hijos los valores morales y los principios que creemos serán de mayor beneficio para su éxito personal. Entonces, en este seminario, pese a que está dirigido mayormente al campo de las ventas, podrá descubrir diferentes maneras y técnicas de vender mejor sus ideas, talentos y servicios. Y podrá también encontrar cuáles son las cualidades que caracterizan al vendedor de éxito y cómo desarrollarlas. El proceso de las ventas es como un gran rompecabezas compuesto de muchos pedazos. En cualquier rompecabezas, todos los pedazos son necesarios para lograr el resultado final. Algunos son más importantes que otros en el sentido de que estos proporcionan mayor información. No obstante, al final, lo verdaderamente importante es el haber logrado poner todos los pedazos juntos y haber podido obtener nuevamente el dibujo inicial. El rompecabezas de las ventas también consta de muchos pedazos: el cliente, sus necesidades, el producto, sus características, su precio, los beneficios que éste provee, el vendedor, los cierres y muchos otros aspectos que, cuando logran conjugarse de cierta manera, logran el resultado final: la venta de un producto o servicio que solucione las necesidades que el cliente pueda tener. Indudablemente, en el campo de las ventas, algunos aspectos cobran más importancia que otros. En alguna ocasión, por ejemplo, alguien me preguntaba qué tanto influía en nuestra efectividad el conocimiento del producto. Recuerdo haber respondido que, pese a ser esencial el conocimiento que el vendedor tenga de su producto, a la hora de la venta, este no influye en la decisión del cliente en más de un 10%. En otras palabras, una vez conozca perfectamente las características, los beneficios, el costo y demás aspectos de su producto, poseerá únicamente un 10% de lo que va a necesitar para triunfar en el campo de las ventas. El otro 90% depende de su actitud, de su entusiasmo y del interés que tenga en solucionar las necesidades que el cliente pueda tener. Curiosamente, el vendedor promedio, aquel que no ha cosechado mayores éxitos en el campo de las ventas, muchas veces conoce el producto tan bien como el vendedor estelar, que mes tras mes cosecha triunfos. Es más, si pidiésemos a ambos vendedores que escribiesen su presentación en un pedazo de papel, observaríamos cómo tanto el uno como el otro conocen los beneficios, características, costo, garantías, financiación disponible y demás aspectos pertinentes al producto. Tanto el uno como el otro conocen los elementos básicos del proceso de las ventas, saben los cierres y la manera de responder a las posibles objeciones. Sin embargo, en algún momento a lo largo de este proceso, el mismo cliente opta por decir sí a uno de ellos y no al otro. El mismo cliente. Entonces, vale la pena preguntarnos, ¿qué distingue al vendedor de éxito del vendedor promedio? Y para responder a esta pregunta, es importante no olvidar que el proceso de las ventas se describe mejor no con el uso del sustantivo venta, sino con el uso del verbo vender. ¿Cuál es la diferencia? La venta es una acción, es el resultado de la interacción entre dos personas, el vendedor y el cliente. Muchas veces olvidamos que ese cliente o consumidor o prospecto o comprador es mucho más que eso. Es una persona como usted, con metas, dudas y necesidades. No puede pensar en él como un porcentaje o como un número o una cifra o una transacción más. El único objeto en el proceso de las ventas es el producto. Pero detrás de cada venta existen dos personas, el vendedor y el cliente. A través de mis años de experiencia en el campo de las ventas, he encontrado que el vendedor promedio emplea gran cantidad de tiempo desarrollando esquemas que le permitan realizar un mayor volumen de ventas a cualquier precio. Su principal objetivo no pasa de ser la comisión inicial que cada venta le pueda representar. Y muchas veces, en su afán por cerrar la próxima venta y ganar la próxima comisión, este vendedor termina comprometiendo su salud, la totalidad de su tiempo, sus relaciones familiares y hasta sus valores y principios. El vendedor profesional, aquella persona que ha tomado la decisión de hacer de las ventas su profesión actúa de otra manera. Ella sabe que la única manera de llegar a la cumbre del éxito en el mundo de las ventas es desarrollando un genuino interés en el cliente y en sus necesidades. Ella ha comprendido que las comisiones, las ganancias y los altos volúmenes de ventas no son más que el resultado de implementar ciertos principios básicos, de poseer metas y objetivos claramente definidos y de haber desarrollado un grado de motivación alto y un entusiasmo hacia su profesión. Zig Ziglar tituló uno de sus últimos audiocassettes: "Tú puedes alcanzar cualquier cosa que desees simplemente ayudando a otros a conseguir lo que ellos desean". Si su único objetivo es la próxima venta y lo que ella pueda representarle económicamente, seguramente vivirá una vida llena de altibajos y frustraciones, puesto que existen muchos factores que no están bajo su control que dictaminarán que el cliente compre o no. Sin embargo, si usted concibe el proceso de las ventas como lo que en verdad es, si entiende que el verbo vender proviene de la raíz griega que significa servir, si se enfoca en los beneficios que sus servicios traerán a otras personas, si se concentra en ayudar a sus clientes a encontrar solución a sus problemas, encontrará que las ventas llegarán a ser una profesión muy gratificante. Permítame comenzar esta charla con una aseveración que probablemente será algo novedosa para algunos de ustedes, pero que hoy por hoy ha probado ser la base para la reestructuración y reorganización que muchas empresas están experimentando en estos momentos. El propósito de cualquier empresa es uno solo: el crear y mantener clientes. Muchas personas erróneamente creen que el propósito de una nueva empresa es generar ganancias. Sin embargo, pese a que este puede ser el propósito del individuo que empieza o invierte en el negocio, este no puede ser el propósito del negocio. La verdad es que el negocio en sí es una entidad independiente de aquellas personas que lo crean, y por ende tiene propósitos propios. La primera ley del éxito en los negocios dice que las ganancias y utilidades son simplemente una medida, un termómetro de qué tan bien está la empresa satisfaciendo o cumpliendo con su propósito, que es el crear y mantener clientes. Entonces, puesto que el propósito de la empresa es crear y mantener clientes, el nivel de utilidades es representativo de qué tan bien las personas que forman parte de ella están trabajando en el cumplimiento de dicho propósito. Si las utilidades están muy lejos de ser lo que usted esperaba, entonces usted debe tomar el tiempo necesario para examinar todos los aspectos que de una u otra manera influyen en la creación y el mantenimiento de nuevos clientes. Aspectos como la calidad y el precio del producto, las técnicas de mercadeo y ventas, la atención y servicio al cliente. Con esto en mente, es fundamental entender que todos y cada uno de los aspectos que encontraremos a lo largo de este programa afectan directa o indirectamente nuestra habilidad para crear y mantener clientes. Por tal razón, ellos son vitales para el crecimiento y éxito de cualquier empresa y de cualquier profesional en el campo de las ventas. Seguramente muchos de ustedes se habrán preguntado, ¿por qué es que algunos vendedores tienen más éxito que otros? ¿Por qué es que algunos vendedores ganan más dinero, cosechan más triunfos, disfrutan más de su profesión y obtienen mayor satisfacción de ella, mientras que la inmensa mayoría de profesionales en el campo de las ventas opera a niveles de rendimiento muy por debajo de su verdadero potencial? Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de la regla del 20 versus el 80%, el principio presentado por Wilfredo Pareto, que dice que en una empresa el 20% de los clientes producen un 80% de los negocios, o que en una tienda o almacén el 20% de los productos son responsables por un 80% de las ganancias, y que el 80% de las ventas son generalmente realizadas por el mismo 20% de los vendedores. Y seguramente todos nosotros deseamos pertenecer a ese 20%. Buscando hace algunos años si esta estadística era una apreciación real, encontré que una compañía aseguradora que contaba con miles de asesores de seguros había acumulado toda la información acerca de sus ventas y comisiones a lo largo de varios años, y encontraron que en realidad el 20% de sus asesores habían realizado el 80% de todas las ventas. Pero algo aún más sorprendente que esto descubrió fue que la persona promedio en ese 20% más productivo ganaba aproximadamente 16 veces más que la persona promedio en el 80% restante. ¿Quiere decir esto que el 20% más productivo es 16 veces mejor? ¿16 veces más inteligente? ¿16 veces más rápido o más preparado? No. Esta compañía llevó este estudio un poco más lejos y, concentrándose en aquellos vendedores que se encontraban en el grupo de mayor rendimiento, encontró que el 20% más productivo de ese 20%, o sea, el 4% más productivo de todo el grupo de vendedores, ganaba un promedio de 32 veces más que el 80% restante. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es que existe una diferencia tan grande en la productividad de estas personas? Lo interesante es que una y otra vez se han demostrado que los vendedores más productivos son simplemente un poco mejor que los demás. Y un poco mejor en ciertas áreas críticas. Entonces, el primer paso consiste en identificar estas áreas. He aquí 9 áreas, el dominio de las cuales es esencial para su éxito. Debilidad en cualquiera de ellas puede ser fatal para su éxito. Las 9 áreas son: actitud personal, desarrollo y control personal, conocimiento del producto, el identificar nuevos clientes, el identificar las necesidades de estos clientes, el desarrollo de una presentación eficaz, el responder a las objeciones, la ayuda que le podamos dar al cliente para que tome una decisión y el dar un seguimiento certero y oportuno. Todos estos aspectos son esenciales para su éxito profesional. Debilidades en cualquiera de ellos pueden estar costándole dinero. Quisiera recomendarle que comience este programa con una autoevaluación en cada una de estas áreas. Asigne un puntaje máximo de 10 en cada área. El máximo puntaje es 90. Si su puntaje es menos de 70, usted está en peligro. Si recibe menos de un 7 en cualquiera de estas áreas, seguramente eso le está costando dinero diariamente. A todo lo largo de este programa, obtendremos estrategias específicas para aumentar nuestra efectividad y rendimiento en cada una de las áreas antes mencionadas. Es importante que una vez comience a poner estos principios en práctica, evalúe periódicamente su progreso. Empecemos mencionando algunos aspectos de gran importancia acerca del producto. Quizás una de las tendencias más claras que se han podido observar en esta última década del siglo XX es la imperiosa necesidad por parte de las organizaciones de crecer cercanas a sus clientes. Solo de esta manera podrán ellas saber cuáles son sus necesidades reales, lo cual no solo les permite mantener sus clientes, sino crear nuevos mercados. Solo así podrán ellas saber cómo crear o modificar sus productos o servicios de manera que estos se ajusten a las cambiantes necesidades de sus clientes. Por ejemplo, el nuevo estándar de baños en los Estados Unidos tiene ahora un baño con un costo aproximado de $25,000. Este jacuzzi viene acompañado de un equipo estereofónico, un televisor con VHS, teléfono y control remoto que controla una cámara situada en la puerta de la casa en caso de que alguien toque la puerta. ¿Y saben qué? La gente lo está comprando. ¿Cuál fue el objetivo de este nuevo estándar? El redefinir el papel del baño, de acuerdo a lo que cierto sector del mercado había definido como sus necesidades. El paso al cual se crean nuevos productos ha experimentado una aceleración vertiginosa. En marzo de 1992, el International Herald Tribune reportó cómo desde 1979, cuando la Sony inventó el Walkman, la compañía ha desarrollado 227 modelos diferentes, o sea, un modelo distinto cada 3 semanas. Ellos saben que los mercados cambian constantemente, que todo cliente busca algo distinto y que los productos deben evolucionar y que las empresas deben diversificar e innovar constantemente para responder a las demandas del mercado. En 1991 salieron al mercado norteamericano 64 nuevas variedades de salsa para espagueti. En tales circunstancias, las compañías que aún piensan que salsa es salsa y que todo es lo mismo, seguramente terminarán perdiendo un gran sector del mercado. En 1981, 2.689 productos salieron al mercado en los Estados Unidos. Y 10 años más tarde, en 1991, el número de nuevos productos llegó a 16.143 productos. Ya no necesitamos esperar a que la historia sea escrita en los libros. Las telecomunicaciones nos han convertido en testigos de ella. Millones de personas pudieron observar en sus televisores a aquel muchacho que con su mazo y pico derrumbaba el muro de Berlín. La década de los 90 ha sido bautizada como la década del microsegundo. En el mundo actual, las transacciones no toman sino unas cuantas décimas de segundo y las noticias llegan a nuestros receptores de televisión en el mismo momento en que éstas se producen. Un año y 5 meses transcurrieron en 1978 entre el suicidio colectivo en Jonestown, Guyana, y la aparición de la primera película sobre esta tragedia. En 1993, 34 días transcurrieron entre la masacre de Waco, Texas, y la producción de la primera película. Las vertiginosas velocidades a las cuales viaja la información y se realizan negocios y transacciones han creado una nueva clase de cliente. El cliente de los 90 es un cliente mucho más informado. Él o ella logra enterarse de la aparición de nuevas tendencias y productos mucho antes de que estos ocurran o estén disponibles. Ellos saben que los productos cambian rápidamente y por esta razón son mucho más exigentes. En junio de 1993, poco antes de uno de mis viajes fuera de los Estados Unidos, me encontraba escribiendo mi libro, El Manual del Éxito. Y no quería interrumpir mi trabajo y por tal motivo decidí que compraría una nueva computadora Macintosh estilo Apple Power 165C. Y antes de comprarla le comenté mi decisión a mi cuñado, quien solía ensamblar y vender computadoras. Y con una sonrisa un tanto burlona me dijo, ¿y por qué no compras el último modelo? Ese modelo ya está anticuado. Ya ha estado en el mercado 4 meses. ¿Se imaginan ustedes? Una antigüedad a la tierna edad de 120 días. A propósito, este modelo fue descontinuado en diciembre de 1993. Un producto que murió 11 meses después de haber sido creado, habiendo vendido de manera espectacular. Cuando los productos, las empresas que los crean y los sistemas de mercadeo y distribución cambian a la velocidad de la luz, es imperativo que el vendedor profesional se convierta en un estudiante asiduo y continuo de todos los aspectos que de una u otra manera influyan en su éxito profesional. Hoy por hoy, muchas corporaciones han trascendido las barreras de lo convencional para asegurarse que están respondiendo a las necesidades de sus clientes. Por ejemplo, la corporación Mulliken, una compañía textil, tiene entre su línea de productos una toalla extremadamente barata. Curiosamente, este producto no atraía a muchos clientes, el mayor de los cuales era una compañía que se llamaba Industrial Launder. Una empresa cuyo negocio consiste simplemente en rentar estas toallas a hospitales, escuelas y fábricas. ¿Qué hizo la corporación Mulliken? Decidió emprender un programa de entrenamiento en ventas para los vendedores de la Industrial Launder. Ellos trabajan con Industrial Launder en control de calidad, atención y servicio al cliente y en otras áreas, al punto de ser casi un socio en el mejoramiento continuo de la empresa. Otras empresas no harían tal cosa, por no considerarla parte de su responsabilidad. No obstante, de esta manera, la corporación Mulliken ha creado un negocio de más de 60 millones de dólares anuales, de lo que aparentemente es un producto de poco valor. Esto les ha representado ganancias netas de más de un 50%. Otra tendencia en los últimos años ha sido el gran compromiso hacia la excelencia y calidad del producto. La compañía Ford otorga un 60% de sus bonificaciones por mejoramiento de calidad y un 40% por ventas. Ellos saben que si desean mantenerse en los primeros lugares en la industria, todos sus colaboradores deben estar involucrados en este esfuerzo. Mejor calidad es siempre equivalente a menores costos. Pregúntese, ¿qué tendría que ver su cliente para poder decir sin temor a equivocarse que su compañía es sin duda alguna la mejor en el mercado y la única con la cual él haría negocios. La cadena hotelera Ritz-Carlton, uno de los pocos ganadores en ese sector de la medalla Baldrige a la calidad, ha tomado medidas fuera de lo común para responder a las demandas del cliente por un mejor servicio. Por ejemplo, todo empleado, empezando con los botones y los camareros, pueden gastar hasta $2,000 en cualquier momento y de manera inmediata para arreglar un problema que el cliente puede estar experimentando. Por ejemplo, si un huésped perdió su cámara fotográfica o su vestido accidentalmente resultó arruinado durante la cena en el restaurante del hotel, tanto el botones como el administrador del restaurante están autorizados para girar inmediatamente un cheque por el valor de la cámara o del vestido. Estos ejemplos son clara evidencia de qué tan lejos algunas empresas están dispuestas a ir para asegurarse que están respondiendo a las necesidades del cliente y están prestando un servicio de gran calidad. ¿Cómo logran las empresas excelentes llevar al cliente la calidad que éste desea? De acuerdo al Dr. Cruz, existen muchos principios que toda empresa debe tener en cuenta para entender a sus clientes y poder así brindarles el producto que ellos buscan. A continuación, usted escuchará tres de los principios necesarios para lograr la satisfacción del cliente. Principios que, aunque sencillos, parecen ser ignorados por muchas empresas que creen saber mejor que el cliente lo que éste desea. Desafortunadamente, esa errada idea ha sido el mayor causante de la caída de muchas corporaciones. Bien, examinemos estos principios del éxito en la atención y satisfacción del cliente. El primer principio es la ley de la satisfacción del cliente, que dice que el cliente siempre está en lo correcto. Las mejores compañías en el mundo han sido fundadas sobre esta premisa. La atención y servicio al cliente son su mayor obsesión. Las compañías que se encuentran a la vanguardia en sus campos de acción son aquellas para las cuales la satisfacción del cliente es la fuerza motriz más importante de la empresa. Esta ley tiene varias ramificaciones de gran importancia. Una de ellas es que son las personas las encargadas de llevar satisfacción al cliente. No son las máquinas o los papeles o las oficinas, sino las personas, los gerentes, los asesores y los representantes de ventas. Por esta razón, las compañías más exitosas tienen políticas de atención y servicio al cliente suficientemente claras y precisas, y todas las personas dentro de la organización han aceptado el compromiso de tratar al cliente con la importancia y el respeto y el afecto que él merece. La corporación Disney, por ejemplo, emplea a miles de estudiantes para trabajar en los distintos parques de diversiones durante el verano. Estos estudiantes son contratados durante el mes de mayo y son entrenados en sus funciones durante 4 a 6 semanas. Posteriormente, trabajan aproximadamente 8 semanas durante el verano. Y cuando se les pregunta a los ejecutivos de Disney la razón de tan riguroso entrenamiento, particularmente dado el lapso de tiempo relativamente corto que estos estudiantes van a trabajar, su respuesta revela mucho acerca de la filosofía de esta corporación hacia sus clientes. Ellos dicen que los estudiantes son entrenados al punto de que puedan realizar su trabajo casi sin pensar. ¿El propósito? El permitir que ellos enfoquen todos sus esfuerzos en atender y servir a los invitados, que a propósito es como Disney llama a los turistas que visitan sus parques. La segunda premisa que se deriva de esta ley de satisfacción del cliente es que las mejores compañías, sin excepción, siempre cuentan con los mejores empleados en su campo de acción. Ellas entendieron hace muchos años que el 95% de su éxito estaba determinado por la clase de personas que formaran parte de sus filas. Por esta razón, estas compañías son muy cuidadosas en la selección de su personal. Finalmente, déjenme asegurarles que todos los empleados de cualquier compañía generalmente tratarán a sus clientes de la misma manera en que ellos son tratados por la compañía. Si una de sus metas es el mejorar la atención al cliente, empiece por mejorar la manera en que usted trata a sus colaboradores. Esta es otra manera de verlo. Una compañía no puede pretender ser la que mejor servicio al cliente provee, si no es también la que mejor trata a su fuerza laboral. En otras palabras, usted siempre encontrará que el mejor servicio al cliente está en aquellas compañías conocidas por ser un gran lugar para trabajar. Lo contrario también es cierto. Aquellas compañías donde exista un pobre trato para con los empleados generalmente son fáciles de identificar, ya que son las mismas donde el servicio al cliente es igualmente pobre. Los gerentes de éxito saben que el servicio al cliente y el grado de motivación de su grupo de colaboradores van mano a mano.